Punto Radio Valencia 92.0. Lo Retro está de vuelta y te será muy útil. Consigue la colección de las auténticas latas con historia que el diario Las Provincias te ofrece a un precio de otra época. 4,95 euros. Aquel inconfundible envase de Colacao, el antiguo Chupa Chups, el de chocolates Nestlé. 10 latas que conservan todo el encanto de otros tiempos y en las que podrás guardar de todo. Alimentos, botones, hilos y, por supuesto, muchos recuerdos. Domingo 18, primera entrega. Lata de Colacao, solo con Las Provincias. Se acerca la hora. 2012 está aquí. Sí, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor gastronomía en Valencia en el restaurante 2012, el principio del fin. Recetas mediterráneas y sorprendentes, cocina de mercado, los mejores arroces de Valencia y para finalizar unos postres irresistibles. Prueba su menú de 19 euros. Restaurante 2012, el principio del fin, lo encontrarás en pleno corazón de Valencia, en la Plaza del Arzobispo número 5 de Valencia. Reserva ya en el teléfono 96 392 0676. Circuito Café Teatro San Miguel Valencia. 12 años con los mejores monólogos y actuaciones de humor en locales de ocio de Valencia y pueblos. Por solo 6 euros con consumición. ¿Aún no lo conoces? Ven al circuito y no pares de reír. Más info en circuitocafeteatro.com. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Punto Radio Valencia 92.0. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar, donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Hoy nos acompaña Cliff Richard desde los 60 y en directo para todos ustedes. Bien, como los veo ya todos bien sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Que sepamos que tendremos noticias, como siempre, bien frescas en curiosidades gastronómicas. Conoceremos la caza del jabalí, lo mejor de todo cuando entra en el caldero. En Rincón de Baco vamos a hablar de un lema: tú sirves, tú decides, sobre esa coctelería tan recomendable, sobre ese saber beber. Nos acompañarán Vanessa Pérez y Sergio Valls, la primera campeona de la Comunidad Valenciana de coctelería y el segundo campeón de jóvenes barmans. En la hora del fogón descubriremos la cocina de un recientemente llegado a Valencia. Estamos hablando de Mar 4. Estará Hugo Rollo con nosotros. Y en Fastos y Fiestas empezaremos a hablar de esas jornadas gastronómicas que lasprovincias.es y Radio Valencia les están preparando. La albufera al plat. Estará con nosotros David Chulia, de restaurante Nas de Suro. Así que toca el momento ya de escuchar esas noticias. There's rhythm that gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna dive a honeybee, let's face it. They just don't know what's going to replace it. Pues aquí las tenemos, nuevos datos del iPod. No, no vamos a hablar ahora de ningún dispositivo electrónico portátil. El iPod es el índice de precios en origen y destino de los alimentos y que nos muestra todos los meses la diferencia del precio que se paga a los agricultores por sus productos y el precio que debemos pagar los consumidores. Y gracias al iPod podemos realizar un seguimiento de las fluctuaciones de los precios y conocer aquellos alimentos que se comercializan a costes que se podrían considerar especulativos. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos acaba de publicar los datos del IPO de octubre de 2012 y tenemos que 5 alimentos superan la barrera del 500% porcentual, una salvajada. La coliflor encabeza la clasificación de las diferencias de precios origen-destino. Se ha pasado de pagar a los agricultores 0,57 euros por kilo de coliflor a 0,23, lo que supone una reducción de 34 céntimos. Esa reducción no se ha trasladado al consumidor y además se ha incrementado el precio de venta en destino, pasando de 1,76 a 1,84 euros. Esto supone que los consumidores pagamos 8 veces el valor del producto en origen y esto es algo que sorprende, ya que no existen datos sobre causas justificadas que hayan provocado este desequilibrio de precios. Aunque la coliflor es un alimento que podemos encontrar todo el año, su mejor momento se encuentra en el periodo comprendido entre septiembre y enero. Últimamente es una tónica habitual que los alimentos de temporada, y más aún cuando hay abundancia, incrementen sus precios en vez de reducirse. Esto sucede porque los intermediarios quieren sacar más provecho de que los consumidores deseemos cada vez más y por honestidad y responsabilidad con la naturaleza y el agricultor consumir productos de temporada. Es que no se puede ser buena persona. Siempre hay un cara dura atento a engañarte. Los alimentos con marca pueden bajar sus precios, sí. Así es, pero los grandes supermercados y cadenas alimentarias se lo impiden. Ellos quieren consolidar su monopolio de marcas blancas para anular la personalidad de cada fabricante o proveedor agroalimentario. Y esto lo confirma el estudio Análisis de la competencia en el mercado minorista de distribución en España. Este ha concluido que los alimentos de marca podrían ser mucho más baratos, hasta un 20%. Si las grandes cadenas de distribución aplicaran los mismos criterios y márgenes que aplican a los alimentos de marca blanca o marca de distribuidor. Dicho de otra manera, las cadenas de distribución inflan los precios de los alimentos de marca en favor de los suyos propios. El análisis demuestra que los márgenes comerciales aplicados a las marcas de fabricantes son más elevados, lo que permite ofrecer los productos de distribuidor y marca blanca a precios más competitivos. Así que esta práctica, ya saben, se puede considerar desleal y discriminatoria según el análisis. Parece que se solicita igualdad de condiciones y que sean los consumidores los que decidan a la hora de comprar. Señoras y señores, el gran hermano de Orwell ya no es el Estado. En democracia son los lobbies del gran capital. Ellos nos observan y nos dirigen como peleles. No coming. Tiempo para buenas noticias. Llega el vino electrizante. Llegan nuevos estudios que pueden mejorar los aportes saludables de esta bebida milenaria. El proyecto Vitivinis, con 2 S, comprobará si la aplicación de campos eléctricos de alta intensidad y corta duración al vino aumenta la extracción de compuestos fenólicos. Estos compuestos, que se encuentran en las partes sólidas de la uva, tienen elevada capacidad antioxidante y por tanto son beneficiosos para la salud y garantizan una mayor estabilidad y calidad del vino. La aplicación de pulsos eléctricos al vino podría mejorar sus características organolépticas y potenciar la concentración de estos compuestos antioxidantes saludables. Los ensayos se están realizando con distintas variedades de uva de la denominación de origen Navarra y denominación de origen Rioja, en concreto Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Garnacha Tinta y Graciano. Debemos prestarle especial atención al vino en nuestra dieta, poco y bueno, y habituarnos a tenerlo presente. Love, celebrado el cuarto Simposio Internacional de la Cerveza en España. El encuentro, que ha congregado a cerca de 150 profesionales de la salud y ha analizado la relación de la cerveza con la dieta mediterránea, el normopeso y el consumo durante las diferentes etapas de la vida de la mujer. En este encuentro se han dicho muchas cosas buenas de la cerveza, como la que la ingesta moderada de cerveza mejora la cantidad y calidad de las partículas HDL, ya lo saben, el colesterol bueno. Se enumeraron también los beneficios que tiene la cerveza por su contenido en ácido fólico durante el embarazo, por los antioxidantes que aporta durante el periodo de lactancia, por su contenido en fibra, minerales, vitaminas durante la menopausia y por sus propiedades antioxidantes durante la vejez. La relación entre el consumo moderado de cerveza y la salud ósea es cierta. Señoras, beban cerveza. La literatura científica recoge diversas investigaciones que apuntan a que el consumo moderado de cerveza parece tener efectos beneficiosos en el hueso. Así que ya saben, este consumo moderado de esta bebida fermentada favorece también otra cosa muy importante, la fibrosis reparativa en el corazón dañado, lo que deriva en un menor tamaño de la cicatriz. Y esto lo dice la doctora Lina Badimón del CSIC, que parece ser que ha hecho un estudio muy sesudo. También los infartados pueden tomar cerveza, pero con moderación. Así que ya sabemos, de vez en cuando nos podemos tomar una cañita. Don't tell me, I know it's late, our day is almost over, it's time to go. Please give me one more chance. This is... Bien, pues ahora enseguida vamos a pasar a conocer esas curiosidades gastronómicas que tanto nos entretienen. Pero antes vamos a conocer a algunos de nuestros invitados, porque creo que ya los tenemos todos aquí. Primero de todo, conoceremos y presentaremos a Vanessa Pérez, campeona de la Comunidad Valenciana de Coctelería. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué te han parecido estas historias que hemos contado hoy, estas noticias? Me ha quedado increíble. Voy a tomarme cuando salga una cervecita. Una cervecita solo, ¿eh? Solo. Que no te tomes más. Sergio Valls, campeón de Jóvenes Barmans. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues... ¿Pletórico? Nervioso. Nos vas a contar ahora cuando llegue tu momento y tu hora, nos vas a contar esas recetitas que estás preparando para el Campeonato de España. Hombre, ¿eh? Eso es secretillo. Bien, pero nos vas a contar. Nos vas a contar de qué van algo, ¿no? O nada. Ni el nombre tampoco. Os daremos un pequeño adelanto. Bien. Perfecto. Como sabéis todos, estamos preparando las jornadas, la albufera al plat, y está con nosotros un gran cocinero, David Chulia, del restaurante Nas de Suro, en el Perelló de Valencia. Bienvenido. Buenas tardes. Nos vas a contar también cuáles son esas excelencias de los productos y del recetario valenciano, ¿no? Tradicional. Por supuesto. Bien, mucha de esta oferta la vamos a tener presente en las próximas semanas aquí en el programa Comer y Beber. Y bien, espero que esta iniciativa de las provincias.es y de Punto Radio Valencia, pues que pueda hacerles disfrutar. Antes de entrar en esas curiosidades, les presentamos a nuestro cuarto invitado, Hugo Rollo. Hola, buenas tardes. Bien, del restaurante Mar 4 de Valencia, empresario hostelero. Cuéntanos brevemente cómo surgió este nuevo proyecto de restauración en Valencia. Pues os cuento, Chema. La verdad que después de 11 años como Burdeos in Love, quería empezar una nueva andadura y adaptarme un poco a los cambios que estaban ocurriendo en Valencia. Y pues bueno, con todo el alma y todo el corazón, como hemos hecho siempre, estamos intentando actualizar nuestra oferta en precios, así como en planteamientos gastronómicos. Bien, pues ahora dentro de un ratito nos lo vas a desgranar uno a uno, cuáles son esas nuevas propuestas. Yo he tenido la suerte de ir ya al restaurante Mar 4, en la calle Mar 4, en el pleno centro de Valencia, y de disfrutar de su cocina. Realmente sorprendente. Desgranaremos algunos de sus platos y pronto los tendremos publicados en Comer y Beber en las provincias.es. Algunos de ellos, no todos, no me dio tiempo de probar toda la carta. Ahora vamos a disfrutar de eso que se llama el jabalí, de eso que Obélix siempre está deseando ir a cazar al bosque para ofrecerlo en esa cena que siempre realiza ahí en su poblado, ¿eh? ¿Te acuerdas, Hugo? ¿O no eras muy lector de Asterix? Por supuesto que me acuerdo, me encanta. Pues vamos a por esos jabalís, vamos a esas curiosidades gastronómicas y descubramos lo que representó y representa el jabalí para Occidente. Jabalí, el rey de la floresta. La carne de monte es el capítulo donde se enmarca el jabalí entre las piezas de caza. Forma grupo con venados, cabras, muflones y alces, según la latitud donde se halle el cazador. La caza del jabalí es un ejercicio humano que se pierde en la noche de los tiempos y bien cocinado, y en la medida oportuna se puede considerar un alimento sano, sabroso e incluso de fácil digestión. Desde tiempos ignotos se tuvo al jabalí como un animal sagrado, ya que era símbolo del misterio que se ocultaba en sotos y bosques insondables. Su gastronomía era muy codiciada, ya que cobrar una pieza involucraba la colaboración de numerosos cazadores, perros y la inevitable intercesión de los dioses. El jabalí es un animal originario del norte de África y desde allí se diseminó por Europa y Asia. El cerdo doméstico actual proviene del cruzamiento entre numerosas estirpes de jabalíes europeos y asiáticos, con la que se aumentó su productividad y mansedumbre. Sus scrofa ferus es el latinazo que lo define, porque el nombre castellano de este animal deriva del árabe gabalí, una contracción del término yisir gabalí, que significa cerdo de la montaña. La palabra jabalí aparece por primera vez en 1326 en los escritos de don Juan Manuel, el autor de El Conde Lucanor. El jabalí salvaje estaba muy extendido por la geografía del mundo antiguo. Su ferocidad, destructividad y fuerza lo convirtieron en un digno oponente para el cazador. El pavor y respeto que infundían estas bestias salvajes inevitablemente reforzaba el mito y la leyenda. El jabalí era la imagen del valor y la ferocidad de extremos en el combate, y por esas razones se le hacía figurar en los estandartes de combate para así atemorizar a los enemigos. Su factura definía con amplitud estos términos, y especialmente para los pueblos bárbaros de Occidente. Incluso jabalíes domesticados tiraban de las carrozas triunfales de los generales romanos a su entrada en la ciudad eterna. El hombre y el jabalí, cuando ambos compartían el mismo hábitat, siempre han mantenido una relación estrecha. Este suido salvaje era un tiempo su más indeseable pesadilla, ya que las cosechas eran blanco de su gula voraz, como también un exquisito asado al que hincarle el diente. La diosa griega Deméter, la romana Ceres, llega a Hispania durante la romanización y rápidamente se extiende su culto. Habían buenas razones para ello. Ceres era defensora de las cosechas y a un tiempo dominaba los bosques y cultivos. Y su atributo más cercano era la identificación de esta diosa con el jabalí, el rey precisamente de esa floresta, la bestia infame y a un tiempo el trofeo culinario deseado. Las necrópolis romanas que encontramos a lo largo y ancho de nuestra geografía nos sorprenden en ocasiones con el hallazgo de enterramientos con ajuares diversos, entre los que destaca una potente cabeza descarnada de jabalí, el máximo tributo con el que el finado aseguraba la protección de la diosa en su viaje al Hades. La temporada de caza del jabalí comprende desde mediados de otoño hasta finales del invierno. Su carne es una de las mejores consideradas por los cazadores y los expertos, y en la península ibérica se encuentran dos variedades de esta especie, la andaluza y la castellana, esta última de mayor porte. La situación cinegética de los últimos tiempos ha llevado a que el jabalí sea la especie de caza que más ha medrado. Los últimos datos arrojan cifras que cuadriplican en número de ejemplares los abatidos. Las razones son diversas, como el evitar los daños a las cosechas o cumplir con las necesidades de muchos cazadores, que cada vez encuentran más alejada de sus bolsillos la práctica de la caza. Pero también es una evidencia que si no se pone algo de orden y concierto en esta situación, en el futuro no se dispondrá de la abundancia de jabalíes de la que hoy todavía se disfruta. El jabalí continúa provocando daños a la agricultura como sus mejores tiempos, pero se debería tomar cartas en el asunto y actuar con la misma diligencia con la que se tratan otras especies. Veamos el jabalí entre los fogones. Contando con que la pieza ya está cobrada y que sus carnes han superado los controles veterinarios pertinentes, llega el momento de aprovechar todas sus carnes, que suelen ser duras y consistentes y de un atractivo color rojo intenso. La carne del jabalí que mejores características organolépticas posee es la de los ejemplares de aproximadamente 2 años de edad, y no pretendemos con este comentario exigirle al cazador que le pregunte al berraco por sus mocedades antes de disparar. Aunque la práctica totalidad de la carne de jabalí que se consume proviene de animales silvestres, en la actualidad ya existen fincas donde el jabalí es criado en semilibertad. Y esto no es cuestión baladí, ya que facilita que durante todo el año se puedan encontrar sus carnes en el mercado y con las plenas garantías de un producto de calidad y sacrificado en el momento óptimo. A la hora de su compra, se puede comprobar fácilmente el sello de inspección. Lo veremos sobre sus patas, en el costillar o en la falda del animal. Las cualidades interesantes de la carne del jabalí dependen ante los fogones de la pericia y conocimientos del cocinero. Indudablemente, tendrá que tener en cuenta el cariz aromático y el paladar, así como la textura de la parte que se va a cocinar, tomando los muslos y la cabeza como las mejores partes de su despiece. Si se tratara de un rayón, se puede cocinar entero como el cochinillo, pero si el animal es más adulto, veamos cuál es su despiece total. Cuello y paletilla para asados. De su costillar, filetes y chuletas. Y la pierna se puede hornear entera. De la tanda, lengua, sesos, hígado, son aplicables las mismas recetas tradicionales. El valor nutritivo del jabalí es similar al de su primo doméstico. Tiene un elevado número de proteínas de alto valor biológico y menor porcentaje de grasas que el cerdo. Siempre hay que consumirla con moderación, ya que al igual que otros animales de caza, sus carnes contienen cantidades considerables de colesterol. Sus platos más excelsos siempre han venido acompañados de frutas frescas, cocinadas y también secas, como las castañas, muy de otoño. Pero en otros tiempos la carne de jabalí era cocinada a menudo con uno de los alimentos preferidos del animal, la bellota. Cuando el Nuevo Mundo todavía se hallaba en el limbo geográfico, los naturales celtíberos solían recolectar las mejores bellotas, bien maduras, le daban un hervor que facilitara su pelado y las librara también de cierto amargor, y de seguida entraban a formar parte de la guarnición del asado del jabalí. Para aquel que no se dedique a la caza, hoy puede encontrar suculentos cortes de jabalí en carnicerías especializadas. No duden ni un momento en ponerse ante los fogones y ponerse a cocinarlo. Un auténtico viaje a nuestro pasado mítico y coquinario. You, baby, every afternoon. I really miss you, baby. I want you to know it because my love is true. Saturday and Sunday, we left time to be together. Espero que les haya gustado este pequeño reportaje, esta ilustración que hemos hecho sobre el jabalí y sus aplicaciones gastronómicas. Todavía recuerdo un magnífico jamón de jabalí que me ofreció Alfredo, el mítico Alfredo Gallego, del restaurante Rías Gallegas. Y bien, llega el momento de conocer otras noticias de actualidad y otros protagonistas de comer y beber, pero antes nos vamos a publicidad. Punto Radio Valencia 92.0. Se acerca la hora. 2012 está aquí. Sí, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor gastronomía en Valencia en el restaurante 2012, el principio del fin. Recetas mediterráneas y sorprendentes, cocina de mercado, los mejores arroces de Valencia y para finalizar unos postres irresistibles. Prueba su menú de 19 euros. Restaurante 2012, el principio del fin, lo encontrarás en pleno corazón de Valencia, en la Plaza del Arzobispo número 5 de Valencia. Reserva ya en el teléfono 96 392 0676. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Llega la Navidad y es el momento de celebraciones. Así que toma buena nota, porque los restaurantes Tacita de Plata y Limbo Germanías tienen menús para grupos a partir de 18 euros. todo incluido. Menús a tu medida. Celebra la Navidad en Valencia. Limbo de Germanías en Gran Vía Germanías 16 y Tacita de Plata en la calle Blanquerías 12. Reserva ya en el 607-776-321. Punto Radio Valencia 92.0. You are my theme for a dream, yes you are, a rare and lovely theme. You're a theme for a dream. The dreams I dream day and night, that your arms are holding me so tight. You're a theme for a dream. When I dream I kiss you. Kiss you. Music filled with starlight. Starlight. Every time I touch you. Seguimos en Comer y Beber y vamos a entrar en ese rincón de Baco donde, bueno, Vanessa Pérez y Sergio Valls nos van a ilustrar de varias cuestiones. La primera, ha habido un encuentro en el que tú sirves, tú decides, ha sido el lema, y que poco más o menos, Vanessa, ¿qué era lo que nos venía a decir? Pues ha sido un curso de que no ha tenido ningún coste ni para las personas ni para las entidades colaboradoras, de una hora y media. Donde nos han dado el conocimiento sobre alcohol y la forma de servicio. Y beberlo con moderación. De moderación. Esto ha sido, bueno, impartido por la Federación Española de Bebidas y Espirituosas y convocado por la Asociación de Barmas de Valencia, que pertenece a la Asociación de Barmas de España. Y que esa es otra de las razones por las que tanto Vanessa como Sergio están aquí hoy con nosotros, porque son los dos representantes que van a ir al Campeonato de España. ¿Eso cuándo va a ser, Sergio? Cuéntanos bueno, algo. Ya queda una semanita, el lunes marchamos para Oviedo y nada, vamos a representar a la comunidad como se lo merece. Tú has sido el campeón de los jóvenes barmans de la Comunidad Valenciana. Exactamente. ¿Fue difícil alzarse con ese galardón? Hombre, sí, llevo un trabajo constante y nada, y nos proclamemos campeones. ¿Cuándo? ¿En qué momento de...? Porque tú eres relativamente joven. Sí. Muchísimo más que yo, de relativamente. ¿Cuándo empezaste a sentir que por tus venas corría eso de servir sin ser servil? Detrás de una barra y haciendo las cosas como Dios manda y haciéndonos disfrutar a los que, bueno, tenemos un rato libre y queremos, pues eso, degustar, por ejemplo, una buena copa, ¿no? Bueno, pues quiero agradecerle a Héctor Talens, que ha sido... ¿Tu mentor? Sí, vamos, ha sido mi guía en estos días y vamos, ha sido el que me ha inculcado más o menos el tema este. Que empecé en un hotel y nada, y seguramente el chico pues vio un despertar en mí, un interés y tal, y nada, y ha sido el que me ha inculcado y me ha llevado... ¿Te vio maneras? Hasta donde hoy estoy. Bueno, Hugo... Como empresario hostelero, yo sé que tú no eres muy dado al copeo, pero sí que es cierto que hay una coctelería, por ejemplo, que no lleva alcohol. ¿Es así, Vanessa? Sí, aparte en el Campeonato de España nos obligan a hacer un cóctel sin alcohol. Hugo, ¿tú has probado algún o eres aficionado a esa coctelería, a lo mejor sin alcohol, a esos combinados? Yo la verdad que soy bastante mal cliente, soy un poco, fíjate, voy en contra de mi propio negocio, porque no bebo cerveza, no bebo vino, no bebo prácticamente ningún combinado, no bebo alcohol. Pero sí que es cierto que la demanda crece, especialmente la demanda de los gin tonics hoy está en auge y es agradable, es bonito y satisfactorio ver que hay gente que se interesa por seducir a los clientes. Cosa muy importante en estos momentos es que todos necesitamos novedades a la hora de atraer clientela. La verdad que les felicito, me parece un campo complejo, igual que respeto a los cocineros porque es una tarea muy paciente y muy complicada. La coctelería para mí es exactamente igual, así que les doy la enhorabuena y que tiréis para adelante y ojalá ganéis el próximo día en Oviedo. Triunfos, triunfos es lo que necesitamos para darle prestigio a esa comunidad valenciana tan denostada. Vanessa, no nos vas a contar nada de tus recetas para la final. Bueno, es un poco secreto, aunque ya las hemos enviado, pero sí agradecer, por ejemplo, tanto a la Casa Barma como a Marc de Licor Federica, o Chufa Andoni de Monchufa, que gracias a ellos el trabajo está siendo muchísimo más fácil, tanto económicamente como con el apoyo que tenemos de ellos. Perfecto. Y luego, cuando llegas a un concurso de estos, ¿en qué consiste? ¿Da un poco de ese pánico escénico de que te estén todo el jurado? Porque, bueno, tú has participado, por ejemplo, en algunos de los certámenes que organizamos aquí en Comer y Beber. Certámenes un poquito más lúdicos, más de ir por casa. Y supongo que no te impondría tanto el jurado que había aquí como el que pueda haber en el certamen de estas características. Cierto es que siempre te impone. Y el día que pierdes esos nervios, pienso que esa carrera se ha terminado. Tienes que seguir poniéndote nervioso para intentar sacar lo mejor de ti. La mano se sigue moviendo y tú ves a tu jefe de destreza que está a tu lado y tienes un poco más que el pánico ese de hacerlo todo bien y podernos traer lo que es la Copa Valencia. Bien, voy a hacer una pregunta a Sergio que no sé si lo voy a poner, a lo mejor en un brete. ¿Tú qué opinas? Si yo te digo esta palabra mágica, ¿tú qué opinas de ella? Bodnik. ¿Qué te suena eso? Ah, dime algo. Un poquito complicado. ¿Vodka y tónica? Un poquito complicado. Un vodka tonic. Un vodka tonic. Vodka tonic. ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, con el vodka tonic? Tanto una bebida que quieren ahora introducir y que quieren, bueno, hacerla protagonista. Bueno, yo soy más partidario de un gin tonic. Gin tonic. Donde hay un gin tonic. El gin tonic ha salvado más vidas que todos los médicos juntos del mundo. Como decía Winston Churchill. Justo es. Y nada, pues un vodka tonic. A gustos colores. A gustos colores. No soy partidario de ello, pero también es un trago muy bueno. Es muy bueno. Bueno, porque es que ha habido una moda en los últimos tiempos de sacar todo tipo de vodkas de colores, ¿no? Porque si vodka rojo, vodka azul, vodka... no sé cuántos podían haber habido más. Sí. Pero no sé realmente qué es lo que estaba aportando eso a la creatividad, porque es un producto que ya que te dan hecho, ¿no? Sí, es, ahora han salido muchísimos de, pues eso, vodka de caramelo, vodka rojo, pero es más casi más por chupitería que para un trago largo, que aún lo combinan pues o con Red Bull o con otro refresco. Pero el vodka en sí es un destilado bastante neutro. Yo creo que aún más en España va a tardar en nuestro mercado a entrar y entra poco a poco. El gin tonic se ha impuesto y por ahora sigue siendo... Es el rey de las barras. Es el rey totalmente. Bien, pues aunque no nos vais a contar las recetas, sí que lo que nos vais a proponer es un par de recetas para que... O bien podemos ir a Radio Tránsito, es Vanessa donde te encontramos, o donde se tenga que encontrar Sergio. ¿Actualmente estás detrás de alguna barra? Sí, estoy en el restaurante La Principal. En La Principal, buen sitio, buen sitio, buen sitio. Saludos de aquí a los Honrubia, ¿no? Justo. Bien, pues ya que estáis los dos detrás de una barra y tenemos posibilidad de ir a probarlo, podemos ir a probarlo a estos dos establecimientos, o si no, pues nos lo podemos preparar en casa. Así que cada uno nos vais a contar una pequeña recetita para hacernos disfrutar. Tú te las vas pensando, Sergio. Vanessa, cuéntanos una. Pues sencillamente es tener un poquito de imaginación y ver las cosas que hay por casa. Cualquiera puede hacerse un cóctel, tanto sin alcohol como con alcohol. Pues un zumo de arándanos con un poquito de zumo de naranja, y vodka o disaronno y fruta de la pasión y tendrías un cóctel que es fresquito. ¿En qué medidas? ¿En qué vaso? Cuéntanos algo más. Pues son bebidas de Londrin, son bebidas refrescantes, bebida larga. Siempre el zumo requeriría, por ejemplo, pues unos 15 centilitros a 4 centilitros de vodka, 2 de disaronno y 1 de pasoa, por ejemplo, y un poquito de limón exprimido para que no sea siempre tan dulzón. Es para equilibrar un poco. ¿Los cubitos en qué momento? Los cubitos, es depende. O frío todo y chimpum, lo removemos un poquito. Evidentemente el vaso siempre tiene que estar frío, al igual que todos los componentes del cóctel. Siempre hay que intentar que todo esté bien frío. Tanto pues el vodka, como los zumos, como cualquier refresco. Siempre hay que intentar que todo esté bien fresquito y hielo. O hielo normal o hielo picado. Eso ya. Muy bien. También es, le va para ese tipo de bebida. Nosotros, por ejemplo, en el Campeonato de España vamos a utilizar hielo pilé. Muy bien, perfecto. Sergio, ¿cuál es tu propuesta? Que tomemos nota. Pues propuestas. Las propuestas, quedan muchas propuestas en el aire. Pero propuesta de una receta, cuéntame una, Sergio, dime una. Una receta. Sí. Pues recetas hay. Compila miles, información. Miles de recetas podemos encontrar en el mundo de la coctelería, miles. Y nada, yo me tiro más por los zumos y tal. Me gustan los cócteles dulces, los long drinks. Y nada, aperitivo muy seco. Pero no me has contado receta. Ahora voy yo delante, me pongo la barra de la principal y le digo, Sergio, digo, ponme algo, llevo un poquito ya harto del trabajo, hecho polvo, me faltan vitaminas, fíjate, te estoy dando pistas. Te haría un... ¿Qué me prepararías? Pero dime cómo lo preparas. Un combinado... Ahí tendríamos que preguntarle si es antes de comer o después de comer. Por supuesto. Es después de comer, es por la tarde, para merendar. Como dicen, está en la masa, el secreto nunca se cuenta. Y nada, yo te haría un cóctel para que lo pudieses disfrutar. Bueno, pues nada, tendremos que ir a la principal a descubrir lo críptico de Sergio como barman. Bien, vamos a pasar a escuchar un poquito más de publicidad, que también es muy recomendable. Y enseguida vamos a pasar a la obra del fogón con Hugo Rollo, de Mar 4. Punto Radio Valencia 92.0. Lo que de verdad importa llega de nuevo a Valencia. Gil Vanneyle, Karime Lozano y Xavi Torres os esperan el 21 de noviembre en el Palau de la Música. Entrada gratuita previa inscripción en www.loquedeverdadimporta.com. Patrocinador principal, Telefónica. Socios fundadores, las fundaciones Rafael del Pino, Randstad, AXA y Cuatro Casas. Coordinador local, Fundación DASIC. Lo que de verdad importa es un proyecto impulsado por Fundación Telefónica y organizado por la Fundación Lo que de verdad importa. Llega la Navidad y es el momento de celebraciones. Así que toma buena nota, porque los restaurantes Tacita de Plata y Limbo Germanías tienen menús para grupos a partir de 18 euros, todo incluido. Menús a tu medida. Celebra la Navidad en Valencia. Limbo de Germanías en Gran Vía Germanías 16 y Tacita de Plata en la calle Blanquerías 12. Reserva ya en el 607-776-321. Punto Radio Valencia 92.0. If you hear somebody knocking on your door, if you see somebody crawling across the floor, baby, it'll be me. I'll be looking for you. Well, if you see somebody climbing up a telegraph pole, if you find a new lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. I'll be looking for you. Seguimos en LP Punto Radio, en Comer y Beber, y hemos pasado en este momento a ese apartado que se llama La Obra de Fogón. Ya lo saben, buenos consejos tanto de recetas como de lugares donde ir a disfrutar de la buena mesa. Tenemos con nosotros Hugo Rollo, de Mar 4. Ya nos ha hecho algunos comentarios, pero ahora yo empezaría dándole ahí, bajo de la línea de la flotación. ¿Cómo está la restauración en la ciudad de Valencia? ¿Cómo está? Noviembre de 2012, que vienen los mayas. De todo tenemos, Chema. Somos conscientes, la situación en estos momentos está cambiante, está pues bastante inquieta. Hay mucha gente que está preparando nuevas propuestas. Nosotros no queremos ser menos y pretendemos, pues bueno, sorprender a los clientes como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 11 años. No queremos quedarnos parados en esta batalla, porque el que se queda parado se muere. Así que ahí estamos peleando. La nueva oferta de Mar 4, tapas hamburgers, pues como tú sabes, lo pudiste comprobar el otro día, sigue siendo un local actual, un local de vanguardia. Seguimos con las pautas que hemos marcado años anteriores con Burdeos in Love. Esto es una continuidad de Burdeos in Love, pero actualizándonos en imagen, actualizándonos en platos y en precios, que es lo más importante, porque el cliente en estos momentos demanda unos precios asequibles para todos los bolsillos. A mí eso es lo que realmente me llamó la atención, quiero decir, tanto el nivel gastronómico que tenía todo lo que allí se sirvió, una pequeña parte de la amplia oferta que hay en la carta, y por otro lado lo bien equilibrado que estaba con el precio, porque vamos, a nadie se le puede hacer un agujero. Muchas cosas tiene que hacer en Mar 4 para que se le haga un agujero. Ponnos algún ejemplo. Me gusta lo que me comentas, Chema, me agrada. Me agrada porque realmente ese es el objetivo que nosotros, esa es la premisa básica con la que partimos en nuestro nuevo proyecto. Se ha podido hacer efectivamente porque llevábamos 11 años de andadura, es un local consolidado en un buen punto, en la calle del Mar número 4, local que ya tenía una cartera de clientes. Eso es lo que nos permite a fecha de hoy poder ofrecer lo que ofrecemos al precio que ofrecemos. Es cierto que si fuese un local de nueva generación, de nueva andadura desde cero, sería material y físicamente imposible, porque los precios efectivamente no podrían ser los que son. Estamos ofreciendo una materia prima de calidad, una elaboración de calidad, honesta, sencilla, sin grandes pretensiones gastronómicas, pero muy seductora. La verdad es que la fórmula es ponerle mucho cariño y no pretender ganar dinero en exceso, sino seducir a nuestros clientes día tras día para fidelizar. Ese es nuestro objetivo a fecha de hoy, Chema. Entre las cosas que se me sirvieron en aquel día, que fue la semana pasada, pues recuerdo, por ejemplo, ese atún rojo, que estamos de buena noticia, porque el atún rojo, bueno, la moratoria que había en cuanto a pesca del 2019, que eran los plazos previstos, se ha pasado al 2015, porque parece ser que hay, que incluso hasta que tienen que tirar atún, cuando cae en las redes, tienen que dejarlo, que soltarlo, porque no entra en lo que en las cantidades de pesquerías que se pueden hacer por país, ¿no? O sea, que parece ser que se está recuperando y ahí tenemos en Mar 4 una oferta de atún muy interesante, de muchísima calidad, pero lo que más me ha llamado la atención fueron esas hamburguesas, mini hamburguesas, que tenéis también una amplia gama, porque eran realmente fascinantes, ¿no? Te cuento la historia, Chema. Te voy a poner un poquito en antecedentes para que sepas esta pauta de dónde nace. Yo he ido siguiendo desde hace muchos años las tendencias que marcó toda la plana de discípulos de Ferran Adrià. Yo viajaba constantemente a Barcelona para ver lo que hacía este grupo de cocineros, especialmente Carles Abellà, Albert Adrià, el hermano de Ferran. Yo empecé a comer mini hamburguesas en los restaurantes de Carles Abellà hace más de 7 años. Hace aproximadamente 6 años que yo las incorporé en la carta de Burdeos in Love. Y esta pauta la he seguido y la he intentado perfeccionar año tras año. Y a fecha de hoy es la base de nuestra carta. Nuestra carta realmente es una carta especializada en hamburguesas gourmet. No gourmet en el precio, sino en la calidad. Son hamburguesas que oscilan entre 5 y 6 euros. Y que realmente es el plato que más repite la gente y el plato que más fideliza. Espero que vengáis a probarlas pronto. No, deben ir a probarlas pronto, porque ahora mismo me estaba acordando de las hamburguesas, por ejemplo, que se sirven en las grandes cadenas de distribución de comida rápida. Y simplemente me ha venido ese recuerdo, porque sí que es cierto que uno se acerca a un mercado central, a un mercado a lo mejor de Ruzafa o del Cabañal, y puede tener o encontrar una oferta de hamburguesas premium o hamburguesas bien hechas, ya no hace falta que sean premium para llevarse a casa. Pero sí que es cierto que cuando uno sale, o sale con los chavales, o sale con la gente más joven, que a lo mejor le pueda apetecer, ya no te estoy hablando de mayores, que también nos gusta ese tipo de comida, ¿no? Ese tipo de preparados, pero que no es necesario irse a un local de estas características cuando tenemos otro que por el mismo precio, o vamos, estoy hablando de un porcentaje nimio, de un 10, 15 o 20% más, estás comiendo en otro ambiente, estás atendido de otra manera y estás realmente disfrutando de una comida 100% con garantías, ¿no? Como es allí. Pero bien, vamos a pasar página con Mar 4 y vamos a entrar en otros locales que también han hecho, entre comillas, pues algo de historia gastronómica en estos últimos años en Valencia y que también han sido liderados por Hugo Royo, como puede ser el Limbo Germanías o puede ser Tacita de Plata, que también ha tenido y tiene su impronta, ¿no? Así es, Chema, así es. Seguimos luchando y seguimos intentando dar la talla para todos nuestros clientes. Seguimos con la Tacita de Plata, con la misma fuerza con la que lo hicimos siempre, y con Limbo de Germanías, local con una terraza estupenda, con menús muy asequibles, una oferta desenfadada, juvenil, atractiva. El propio local tiene una decoración súper peculiar, que invito a todos a que vayan a conocerla, porque realmente está montado todo con originalidad, es así, ¿no? Así es, Chema, así es. ¿Y qué podemos encontrar en la oferta de tanto de Tacita como de Limbo hoy en día? La tacita de plata, seguimos con la línea de cocina andaluza, seguimos con platos estrictamente andaluces, pero también combinados con platos mediterráneos y cocina ligeramente creativa. Tiene ciertos símiles con la carta de Mar IV, ciertos símiles con la carta de Limbo, porque al final estamos aunando criterios y estamos aunando esfuerzos para ofrecer una oferta sólida en materia y en elaboración. Lo que quiere decir es que los platos que nos funcionan de una manera continuada en cualquiera de los tres establecimientos son nuestra seña de identidad. Los podéis encontrar prácticamente en los tres locales. Tacita de Plata, Limbo, Mar IV. Podéis encontrar las mini hamburguesas de las que estábamos hablando. Podéis encontrar un buen cazón en adobo, unas berenjenas con miel, unas alcachofas crujientes con un buen romesco casero. Hay una infinidad de platos que podría enumeraros que realmente están exquisitos. Dieta mediterránea en estos locales de Hugo Rollo. Vamos a escuchar algún consejo publicitario y volvemos enseguida con lo que tenemos en ciernes, que es esos fastos y fiestas con las jornadas gastronómicas de la Albufera al Plat. Punto Radio Valencia 92.0. Este otoño nace un nuevo universo de complementos. Nuevas formas, colores y materiales que aportan a la mujer un estilo elegante y sofisticado. Las Provincias te presenta la colección Joyas Estelares. La bisutería de fantasía más seductora. Juegos de collares, pendientes y pulseras diseñadas en exclusiva para ti. Cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega de bisutería por solo 10 céntimos con Las Provincias. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Pues seguimos en Comer y Beber y ahora es el momento de que conozcamos la Albufera al Plat, segunda edición. Comienza el próximo jueves. La vamos a tener durante un mes. Vamos a realizar algún que otro concurso con los patrocinadores, que son cervezas Amstel y los vinos de la Baronía de Turís. Pero ahora vamos a que nos cuente David Chulia, del restaurante Nas de Suro en el Perelló, que nos cuente pues alguno de esos atractivos de la gastronomía valenciana tradicional, cercana a la Albufera, y que nos cuente también algunos de sus mejores productos, de los más interesantes. Cuéntanos, ¿qué tenemos de grandes productos que podamos utilizar para llevar adelante esas recetas? Pues prácticamente tenemos de todo, porque en la Albufera, pues como ya sabes, tienes anguilas, tienes guisas, puedes encontrar gran variedad de verduras. Patitos a manta. Exactamente, es que tienes de todo, desde caza hasta, no sé, cualquier variedad.